Visítanos radiopaíses.df.net. Comunicación comunitaria. Panóptico Social Radio. Una mirada intercultural a un presente pluricultural. Panóptico Social en Radio Raíces de F.net. Hola, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Panóptico Social Radio, aquí en Radio Raíces. Estamos en un programa que va a ser muy interesante, pues vamos a comentar una publicación que acaba de ser, pues la acaban de anunciar al mundo, aunque ya tiene algunos años que fue redactado, que fue escrito, pero es una publicación que seguramente les va a interesar mucho, pues nos cuentan historias muy interesantes sobre los diferentes movimientos sociales de América Latina y del mundo. Pero primero quiero presentar a mi compañero Carlos Ham. Hola, bienvenido. Hola, Clash. Muy buenas tardes a todos nuestros seguidores, a nuestro auditorio. Y pues sí, en esta sorprendente y lluviosa tarde, porque nos cambió mucho el clima, ¿no? De repente ese sol de mediodía y ya esta lluvia que ha venido a refrescar, pues igual creo que acompaña muy bien lo que vamos a tratar en esta tarde, ¿no? Porque aunque como mencionas que son temas que ya se han visto, pues es necesario refrescarlos, porque parece que muchas veces se nos olvida que son cuestiones que aún nos rodean y que aún están vivas. Pero bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos. Kalash, encantado de estar aquí contigo. Sí, también se va a unir a esta transmisión nuestro compañero Sergio Esteban, que falta, que esperemos no llegue muy tarde, porque como bien mencionas, la lluvia ha causado un poco de percances alrededor de la ciudad, pero bueno, no es como para que no pueda llegar, así que seguramente lo vamos a tener por aquí. Y les recordamos nuestras redes sociales para que estén en contacto con nosotros, es @panópticosocial en Twitter y también nos pueden encontrar en Facebook como Panóptico Social. También les pido nos puedan seguir a Radio Raíces en Twitter y en Facebook. Y les recordamos que nos pueden escuchar en radioraicesdf.net y también, si no pueden escucharnos en vivo, pueden escuchar el programa en panopticosocial.com. Bueno, pues vamos a ir a un pequeño corte, no sin antes darle la bienvenida a nuestro invitado el día de hoy. Él es Octavio Solís, él es el coordinador de la publicación que vamos a comentar el día de hoy. El libro se llama Resistencias Locales, Utopías Globales. Y pues quiero darte la bienvenida y el agradecimiento por parte de todo el equipo de Panóptico Social por aceptar esta invitación. Muchas gracias, Fidel. Bueno, pues gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Y bueno, decir que el libro está coordinado por un servidor, efectivamente, pero también por otro amigo que es Raúl Romero, ¿no? Y sí, bueno, con mucho gusto venimos aquí a compartir el contenido. Correcto, pues muchísimas gracias y de nuevo les doy la bienvenida a todas las personas que ya están aquí escuchando Panóptico Social Radio a través de Radio Raíces. Y pues también quiero darle el agradecimiento a Jacobo, como siempre, que está en los controles, y a nuestras compañeras que también están por aquí. Se mantienen anónimas visitando. Aún. Muy bien, pues vamos a un corte y regresamos. comunitario. Muy bien, estamos de regreso en Panóptico Social Radio. Pues para que no nos coma el tiempo, vamos a ir directo al tema que hoy vamos a comentar en este espacio. Les recuerdo, el nombre del libro se llama Resistencia Locales, Utopías Globales. Y pues, ¿qué te parece, Carlos, si le damos la palabra a Octavio para de una vez escuchar que nos platique un poco sobre cómo es este proceso, ¿no?, de hacer un libro, todos los retos que significan, todas las dificultades, pero sobre todo cuando ya lo tienes en la mano, pues el logro, ¿no? Pues adelante, Octavio. Gracias. Bueno, este libro es parte de una colección. La colección se llama Cuadernos de Comunicación Sindical. Como viene en la presentación de la obra, es un preámbulo donde se dice que, bueno, originalmente esta colección surge en 1984 bajo la dirección de Alberto Pulido Aranda, que es el secretario de prensa del sindicato, y él ya tiene un buen tiempo, ¿no?, al frente de la secretaría, y él sacó esta colección, llegó a los 100 números y se para la colección durante un buen rato, y después cuando se reactiva me dice: oye, pues hazte cargo de esto, ¿no? Y empezamos el 101 con un libro que se llama Soy Grito, de una autora que escribió sobre Araceli Bobadilla, se llama ella. Es una poeta que escribió sobre las muertas en Ciudad Juárez. Es un libro muy pequeño, prácticamente sí es un cuadernillo, pero muy intenso, ¿no? O sea, tiene una poesía bastante intensa, un diálogo ahí con una escena de una víctima y un victimario, ¿no? Como el diálogo cuando le está diciendo que le deje un rastro, una seña para que sus familiares la encuentren y no sea un mapa perdido en el desierto, ¿no? Una cosa así. O sea, muy intenso ese libro. Ese es el 101 y este es el 102. O sea, menciono el libro anterior porque finalmente pertenece a una colección, claro, este libro, ¿no? Y este 102 nos tardamos un buen rato. Cuando se concibió, fue hace 2 años, y bueno, con Raúl, ¿no? Raúl Romero, quien pues es un viejo activista, ¿no?, de la Universidad Nacional, aquí de la UNAM. Nos sentamos un día y después del 132, cuando ya el 132 estaba en una etapa de reflujo, comentamos, bueno, habría que hacer el decantamiento de lo que fue eso, esa experiencia, pero no solo de México, ¿no?, porque finalmente esta ola de movimientos estudiantiles y juveniles es prácticamente en el mundo, ¿no? Entonces hicimos una convocatoria a algunos conocidos periodistas, activistas y académicos de Chile, Colombia, Brasil y España y Estados Unidos, y algunos de aquí de México. Y entonces así fue como se hizo la convocatoria. Se tardó bastante, fueron 2 años, yo creo que fue mucho tiempo, lo cual los textos no están envejecidos, pero digamos algunas de las tesis que se arriesgan en alguno de los ensayos sí pierden un poco vigencia, pero finalmente a veces las tesis son lo de menos, ¿no? Yo creo que lo valioso aquí es el testimonio, y esos testimonios que narran una experiencia social, ¿no?, que en este mosaico general de la obra nos permiten ver una visión global de esas resistencias, como bien dice el título, resistencias locales, y te da un posible diálogo, ¿no?, de esas experiencias, y te da una visión general de lo que ha sido resistir en este embate de estos modelos neoliberales en América Latina y el mundo, ¿no?, de la derecha desde finales del siglo XX, ¿no?, todo lo que es los finales de los 80 y sobre todo los 90, que fueron brutales, ¿no? O sea, y bueno, salvo el zapatismo, que fue una voz que resonó, un eco, por eso resonó, yo creo, en todo el mundo, porque había mucho silencio después de la caída del muro, ¿no? Y precisamente esta idea de resistir, pero además de no solo resistir, sino ir más allá y reconstruir la utopía, ¿no? Yo creo que eso es como la esencia de la obra, términos genéricos, y pues algunos de ustedes ya lo pudieron leer, ¿no? Sí, sí, pues yo sí quisiera dar unos comentarios. A mí, primero, pues aplaudir, ¿no? Esta colección del Sindicato de Trabajadores del UNAM. Me parece que pues abren un espacio bastante interesante, porque independientemente que hoy pues realmente el mercado de los libros algunos lo han subvalorado, ¿no? Ya algunos creen que ya los libros ya no tienen razón de ser. El papel se acabó. Incluso varios han dicho que el papel ya no tiene futuro, el papel se ha acabado. Pero bueno, creo que este libro, sobre todo por la visión joven que le dan, esa parte de sí referirse a movimientos de jóvenes, sobre todo en su mayoría, si no es que podemos generalizarlo, pero me parece que también los autores pues demuestran en esta obra su juventud. Incluso algunos, tal vez se podría pensar que es la primera vez que escriben como parte de un libro, porque se demuestra, ¿no? Se ve plasmado al momento de leer el libro la juventud, lo novatos que podrían ya llegar a ser, pero justamente creo que esa también es parte de la frescura del libro. El libro me parece que es algo muy entretenido, es fácil de leer, creo que cualquier persona debería de leerlo, esté o no esté identificado con los movimientos sociales, y la verdad pensaría quién no podría identificarse del lado de estos autores, porque simplemente muchos de ellos pues son jóvenes, algunos pues han tenido experiencias con otros movimientos sociales, pero en cada una de las historias cuenta justamente cómo es que muchísimos jóvenes pues se acercaron a estos movimientos sociales como su primera experiencia dentro de un movimiento social, dentro de una organización, dentro de una manifestación. Entonces es realmente un libro muy fresco, Carlos, que yo creo que sí le podríamos recomendar a todos nuestros compañeros. Y sobre todo, pues también dejar en el tintero que la mayoría, o más bien todos los testimonios, pues ponen a las redes sociales también como claro, este aliado involuntario para que todo pueda ser una manifestación muchísimo más grande, ¿no? Y a nivel global. Sí, en términos amplios, pensar que ha permitido acelerar la comunicación y con esto agilizar los procesos, sin olvidar que la presencia misma de la ciudadanía en la calle es la que sigue impactando. Claro, eso es importante. ¿No? Nos ayuda, nos permite acercarnos, pero quizá no estaríamos tan interesados y tan frescos en la temática, sino es porque la gente comienza a retomar el espacio público. ¿No? Un espacio público que quizá había sido ya convertido en un cliché de las manifestaciones, sobre todo en esta ciudad, pero que en espacios ahora muy puntuales, como podremos pensar en Nueva York, en Wall Street, nos lleva a reflexionar sobre que en aquellos lugares que parecían estables, seguros, y en los que este tipo de cosas no pasaban, también se movilizan, ¿no? Y en similitudes bastante certeras con lo que pasa en otros lados del mundo. Lo cual nos habla precisamente como lo dicen, ¿no? El título, pues que es algo ya global, ¿sí? O sea, tal vez la globalización podríamos reenfocarla en esta necesidad de resolver problemas que ya están afectándonos en muchos espacios del mundo, ¿no? Por ahí también hay un libro de Dussel que habla sobre, se llama Carta a los Indignados, en el que publica varios textos y que aplican a cualquier realidad. Aplicaban a la realidad mexicana, aplican a la realidad norteamericana, aplican a la realidad española, y que de ahí se nos construye, bueno, este sistema global, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Qué es lo que está pasando de mal en él y qué está pasando de mal o de bien en nosotros para poder confrontarlo? Y en ese sentido creo que la frescura del texto, más allá de que podamos pensar que son movimientos un poquito ya de años, unos 3-4 años, pero que hoy en día pues esta lucha debe mantenerse. No, claro. Y yo quisiera que nos comentaras, Octavio, un poco sobre justamente el título, pero más allá del título de que se llame Resistencias Locales, Utopías Globales, pues justamente cómo es que posible que tantos ciudadanos en el mundo logren tener un punto de encuentro, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Tú qué opinas acerca de esta experiencia? Sí, bueno, yo creo que hay algo que se decanta en cada uno de los textos que queda al final como el último reducto posible de reconocimiento en cada uno. O sea, cada texto es finalmente una experiencia distinta, es un país distinto, y no solo por la nacionalidad de quien lo escribe, sino por cómo lo escribe, ¿no? Porque hay gente que es periodista, hay gente que es activista, militante, y hay quien es el académico. O sea, es esas tres visiones en el libro Pero en, yo lo que rescato como el hilo con que lo que permanece más bien en cada uno de los textos y se decanta en toda la obra es hay una necesidad, y por eso en Estados Unidos, incluso porque hay un texto sobre el Occupy Wall Street aquí en este libro, lo que permanece es la necesidad de defender la dignidad humana. O sea, porque los modelos que se han implementado desde hace 30 años en el mundo, y ahí es todo el mundo, es un modelo que no deja que la vida humana sea realmente digna para todos, sino para unos cuantos, en una vorágine empresarial capitalista. Y entonces por eso el texto de lo que si algo resalta, y si algo, el discurso que más pegó para que existiera Occupy Wall Street, esa manifestación en la Bolsa de Valores, es somos el 99% contra el 1%, contra ese 1% que es dueño del mundo, ¿no? Entonces es como todos nos reconocemos en esta necesidad de defender una vida digna. ¿Qué quiere decir esto? Sabemos que el Estado benefactor a finales del siglo XX se desmantela o empieza a desmantelarse, y la seguridad social, el tema de la educación gratuita, o sea, servicios de salud, servicios de educación, servicios que permiten un crecimiento y un desarrollo de la vida humana, ¿no? Que permite que los que nacen campesinos puedan, si ya no quieren ser campesinos, digamos, si optan por no serlo y ser ingenieros, puedan serlo, ¿no? Claro. O obreros, pues es muy digno serlo, pero digamos que la sociedad te lo permita hacer otra cosa que tú busques, que tú anheles como humano, y que es, se llama esto de la de un crecimiento, pues no, un desarrollo de la vida humana plena. Y eso es lo que en última instancia se defiende, ¿no? En todos los, en todas estas necesidades de salir a las calles y de expresarse para defender esto último. Sí. Y a partir de ahí hay un diálogo con todos los autores. Platícanos un poquito sobre el reto justamente de esta pluralidad de voces, ¿no? ¿Cómo fue ponerse de acuerdo en un libro, no solo con personajes que, como tú bien mencionas, algunos eran activistas, otros eran académicos, otros eran periodistas, sino que también eran de diferente nacionalidad? Pues es que se le hace la invitación, no fue abierta, sino fue como focalizada, o sea, se hizo la lista de quienes podían contribuir. Y una vez que se manda la invitación a estas... a estos autores, tuvimos más bien, el primer reto fue las traducciones. O sea, porque el autor de Brasil, ¿no? El brasileño manda su texto en español, en un español según él, ¿no? Sí. O sea, yo lo traduje, o sea, yo me adelanté al traductor. Ajá. Yo creo que hubiera sido mejor que lo mandara en portugués para que aquí se tradujera, ¿no? Ah, claro. Entonces, fue traducir el español, una cosa muy rara. Ah. Por ejemplo, sí, en el texto justamente sobre el Occupy Wall Street, sí, ahí se logra ver un poco del Spanglish, ¿no? De... Sí, es que ella ella es norteamericana. Ajá. Andalucía, pero al mismo tiempo ha estado mucho tiempo aquí en México y pues, es alguien que también habla español, pues, ¿no? Entonces, pues sí, el texto lo manda ya también, lo manda en inglés, se hace la traducción, pero pues hay esa mezcla, ¿no? Sí, sí, sí se logra notar ahí un poquito de la mezcla, pero bueno, justamente esas son de las cosas que hacen que el libro sea tan fresco, porque justamente ese tipo de situaciones que son atípicos dentro de una publicación, pues sí se encuentra muy, muy agradable, ¿no? Justamente ver los títulos en portugués con su respectiva traducción al español y justamente este Spanglish que utilizan en el capítulo de Occupy Wall Street. Pero bueno, vamos a ir a un pequeño corte. Regresamos para seguir platicando sobre esta publicación y les agradecemos que estén al pendiente de Panóptico Social Radio y sobre todo les hacemos la invitación para que comenten con nosotros y también los invitamos a seguir a nuestro autor en sus redes sociales. ¿Nos las puedes decir, por favor? Arroba Octavio Solís. En arroba Octavio Solís en Twitter pueden seguirlo para que también puedan continuar esta conversación con él y sobre todo para que también en un ratito vamos a ver si es posible tener ya algunas formas para que ustedes puedan tener el libro en sus manos y puedan también leerlo y comentarlo. Regresamos. De noche tengo momentos de arrancarme el corazón. son tantos mis sufrimientos al saber que tu traición se la llevaron los vientos para remediar mi mal. Quiero tu contestación, porque sin ese poder no podrá mi corazón pretender a otra mujer. Ay, la, la, la. Traicionera. Ay, la, la, la. Qué dolor. No encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su amor. No encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su amor. Pajarillo me ha dicho que es otro el que te pretende. Si es otro mejor que yo, de tu corazón depende. Pa' que le digas que no, quisiera ser como el león y refugiarme en el monte a llorar mi situación, como aquel triste sensontle herido del corazón. Ay, la, la, la. Traicionera. Ay, la, la, la. Qué dolor. No encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su amor. No encontrarás quien te quiera, ni te dé todo su amor. Muy bien, estamos de regreso. Les recordamos que están escuchando Panóptico Social Radio por Radio Raíces y estamos aquí compartiendo, debatiendo, charlando sobre esta publicación llamada Resistencias Locales, Utopías Globales. Y bueno, para apresurar un poco el camino, platícanos un poco más sobre este proceso editorial que es, pues, es todo una labor. Y también un poco, bueno, estamos también revisando aquí la asistencia de nuestro compañero Esteban, que por fin llegó, antes de darle la palabra a Octavio, para que tengas la oportunidad de saludar a todos los que nos están escuchando. Hola, ¿cómo están? Es un honor pues estar acá en esta nueva temporada, que a pesar de que ya va el programa número 2, yo apenas estoy pues aquí pasando lista, pero sin duda pues es una gran oportunidad de compartir y sobre todo estar hablando de un tema que nos llama tanto la atención desde la sociología, Kalash. Sí, sí, pues es un gusto para nosotros tenerte en esta segunda temporada. Qué bueno que llegas justo a tiempo para escuchar la siguiente participación de Octavio. Adelante. Sí, sobre lo que mencionabas, tanto para ir redondeando el tema de la cuestión editorial del libro, pues sí, es una colección de la Secretaría de Prensa del STUNAM, un sindicato que ha tenido siempre el interés de darle espacios a proyectos editoriales hechos por jóvenes últimamente. Y bueno, es una coedición también con otra editorial independiente que se llama Jot Studio. El libro es gratuito, eso es importante mencionarlo, aunque en una parte se va a comercializar, que es lo que le toca a Jot Studio como un acuerdo de coedición por haber sido partícipes en la parte del diseño, ¿no? En lo que compete al corrección de estilo, y es eso lo que ellos van a comercializar. Lo que nosotros difundimos es gratuito, ¿no? Como parte de los otros 800 ejemplares, ¿no? Que es un tiraje de 1000. Tiene ISBN y esto también por eso tardó tanto tiempo que viera la luz la obra, porque el Estunam pues ya es una casa editorial, ya los libros que imprime, que edita, pues ya tienen registro en Indautor, ¿no? Para vivir ese proceso del sindicato tuvimos que esperar meses y bueno, toda la esto de que había textos que llegaron un poco retrasados y que había que actualizarlos porque estaban, había unos que llegaron antes y otros. El tema de Chile, por ejemplo, cuando el autor manda su texto, era previo a las elecciones, y después cuando ya estábamos a punto de sacar el libro, pues dicen, no, quiero actualizarlo porque ya pasó la elección y ya tiene mucho tiempo y es otro el análisis que yo tengo, ¿no? Entonces se actualiza el texto, se regresa. Entonces como es una obra colectiva, requiere mucho más paciencia, ¿no? Pero insisto que, aunque no son textos tan recientes, tienen 2 años que se escribieron, permanece vigente la experiencia y nos permite ver esta visión global, ¿no? De lo que significa reconocernos en otras nacionalidades, en otras experiencias de América Latina. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención Brasil, porque el gigante que se considera que venía siendo una potencia, ¿no? En la región, entró en crisis. Si había como una exceso de confianza de las élites, ¿no? de gobierno en Brasil, y decían que era porque había un crecimiento macroeconómico, no necesariamente un desarrollo, pero y eso había apabullado cualquier crítica social al gobierno brasileño, ¿no? Con Lula se dio el deslumbramiento del crecimiento brasileño, y ya con Dilma pues se da la crisis, empieza a destaparse toda la corrupción de su gobierno con el tema este de la FIFA y entonces se detona, pero porque ya las demandas y el malestar ya estaba ahí, ¿no? Uh-huh. Que surge con la demanda del transporte público, ¿no? Entonces hay demandas en cada uno de los países que son distintas, pero que en el fondo apelan a esto que decía hace rato, ¿no? O sea, una vida digna de tener acceso a servicios básicos y dignos, pues, ¿no? Como ser humano, ¿no? Claro, como comentabas en el principio de este programa, pues justamente hablábamos sobre estos puntos de encuentro entre todos los casos, ¿no? Y me parece que también hay que dejarlo claro que ningún movimiento fue espontáneo. O sea, realmente hubo muchos procesos de muchísimos años antes, de muchas luchas anteriores, que fueron poniendo los precedentes para que... Fueron sumando las fuerzas. Se fueron sumando fuerzas, se dieron diferentes coyunturas para llegar a los movimientos que se describen en este libro. Pero creo que sí es muy importante, porque creo que a veces, sobre todo las personas que a veces no estamos tan inmersos en este tipo de movimientos, pues creemos que son casi por creación espontánea. Una epifanía, ¿no? Colectiva, ¿no? Sí, que de repente un día todo el mundo se levantó y dijo, vamos a cerrar la calle. Hay que cambiar las cosas. Sí, pero creo que este libro, todos los capítulos, creo que sí dan como que un análisis o un pasaje, dejan ver un pasaje sobre todo la importancia de los antecedentes de cada uno de los movimientos. ¿Quieres comentarnos algo sobre lo que lograste percibir en el libro? Bueno, a mí me llama mucho la atención dos cosas, no sé si ya las comentaron, me hubiera gustado que hubieran estado hablando más para yo insertarme. Pero lo primero que me llamó la atención fue la manera en la cual pretenden abordar el libro, ¿no? O sea, a final de cuentas creo que hay pocos trabajos desde la relatoría, ¿no? Es decir, siempre se buscan trabajos muy académicos que solamente se quedan en el análisis de la teoría y que muy pocas veces se meten a estar estudiando, por ejemplo, algunas trayectorias de vida, etcétera, ¿no? En ese sentido, yo sí, la verdad, me complací mucho al leer el libro. Porque digamos que desde la historiografía esto se le llama la narrativa y creo que eso está muy bien expresado. Pero por otro lado creo que también los movimientos sociales, pese a que están siendo muy teorizados y con esto último que Kalash comentaba, pues a lo mejor no, el movimiento, por ejemplo, el 132, que es el que abordan Nahum, por ejemplo, que por cierto era compañero mío en la maestría, me parece que también el movimiento como tal duró muy poco, ¿no? O sea, pero aquí lo importante... ¿El proceso electoral? Sí, incluso yo diría que sí fue muy coyuntural, pero creo que la importancia, y creo que a lo mejor esto puede darles pie a ustedes que trabajan el tema para un segundo texto, es decir, lo que pasó más allá de, porque al final de cuentas el movimiento 132 fue, este sí pareciera ser que fue muy espontáneo. O sea, inicia un viernes en la Ibero, el domingo sale un video con 131 chavos, el lunes sale lo del 132, vemos que incluso Gobernación sabe muy bien de este movimiento, por eso infiltra a ciertas personas, ¿no? Y entonces le dice, se me va el nombre ahorita, a ver si lo buscamos, a este chico muy en específico, que luego él hace un video y él es el que tiene el dominio. Rodrigo, ¿no? No. Su apellido era Rodrigo. No. Es del Ibero, del... Bueno. No, ahorita lo buscamos, pero a lo que yo voy es que el movimiento fue espontáneo, pero yo creo que lo que más nos deja 132 es precisamente el hecho de que todavía podemos realmente como sociedad articular una movilización en una primera instancia. Creo que el debate sería si es un movimiento social o no, lo he discutido en algunos foros. Me parece que fue una movilización social en un inicio, pero lo que deja son las bases estructuradas para un movimiento, pero creo que eso es lo que no hemos podido abordar hoy en día. Es decir, pareciera ser que el 132 se quedó en las universidades y nada más salió por poco tiempo a la calle. Lo último que pasó fue lo del día de la toma de protesta, y pareciera ser que otra vez volvimos a donde, a esta realidad, ¿no? Donde todo vuelve a ser lo que no era, por un lado. Pero también hay que entender los movimientos sociales como procesos, ¿no? Como espirales ascendentes y descendentes. Obviamente, pues no siempre van a estar en el pico de la curva, ¿no? O sea, en la cresta, como dicen algunos matemáticos. Pero me parece que este libro nos deja esa reflexión y ojalá sigan trabajando también el tema. No sé si también tienen pensado ustedes como autores, como gente que indudablemente pues sigue estudiando, sigue preparándose, abordarlo, porque sin duda para mí es más rico lo que deja el 132 que en sí el periodo tan corto que duró casi mes y medio este movimiento. Yo en alguna ocasión en una revista que se llamaba Consideraciones, mencionaba que era más rico analizar el post 132 que el 132 mismo, ¿no? Porque en el post 68 resultó ser mucho más enriquecedor para ese periodo, para esa etapa de México que se vivió en México, ¿no? O sea, 68 es un trauma, es un estallido, un estigma. Es un reclamo a la apertura democrática, es una herida que sigue incluso abierta, y hay crónica y está el fenómeno y lo puedes estudiar, analizar causas y todo. Pero el post 68, como lo que sigue después, que es un crisol ahí y además un arcoíris de expresiones, ¿no? O sea, es multicolor, pues, está desde la guerrilla, que es después de la, ¿no?, cierre de la política, se va a la ilegalidad, ¿no?, algunos sectores, y hasta los que refundan el Partido Comunista y surgen nuevas, bueno, etcétera. Así, el post-132, yo creo que yo incluso esperaba más el post-132. Yo pensaba que iban a surgir nuevos medios de comunicación alternativos, que sí ha habido un boom, ¿no? Sí se ha generado esto, se ha despertado más el anhelo por... Pero tardó comunicar en llegar, ¿no? O sea, hoy en día vemos muchos blogueros que sí están... Sí. Tal vez tratando de cubrir esta parte, pero sí se tardó, ¿no? O sea, el eco llegó muy desfasado. Yo creo que sí. Con la expectativa que se tenía, ¿no? Incluso, ¿sabes qué estaba en el aire? La idea de un partido nuevo, ¿no? Uh-huh. Tipo Podemos, pues, o sea, porque ese sería el post 132, ¿no? O sea, ese sería la apuesta. La parte rica de las consecuencias del movimiento. ¿Parte? No hay eso, ¿no? Y esa es la pregunta. Yo creo que en esta cabina estaría bueno problematizar al respecto, ¿no? Parte justamente del análisis de este libro que también tuve la oportunidad de hacer, pues es que creo que todos los autores en sus respectivos capítulos sí se cuestionan esta parte, ¿no? Bueno, ¿cuáles son puntualmente los resultados? ¿Cuáles son puntualmente el alcance que llegó a tener estos movimientos? Y en todos se logra percibir desilusión ni desencanto, pero sí una incógnita, de no saber cuáles fueron los okay. Una incertidumbre, ¿no? Sí, todos los autores creo que están con esa incertidumbre de no poder explicar a ciencia cierta cuál fue el impacto, cuáles fueron los logros, cuáles fueron los resultados, ¿no? La trascendencia en específico, pero también todos decían que bueno, El primer punto fue la capacidad de indignación, ¿no? Que volvió a nacer esa capacidad de indignación en muchos lugares, en mucha gente, que jaló a muchísimas personas de nuevo o por primera vez a las calles. Y bueno, justamente eso es lo que creo que el libro aporta, y justamente tal vez podemos debatir sobre lo que tú comentabas, ¿no? Justo hasta a dónde tiene que llegar un movimiento. No real, no son como los movimientos revolucionarios que llegaban o que alcanzaban su culminación tomando el poder, ¿no? Sino que justamente por la característica de los manifestantes y del movimiento, que es muy joven y que está hecha por jóvenes, me parece que también hay que reflexionar un poco hacia dónde es por dónde podemos Pero llegar. Pero también algo que hay que decir ahorita que tú mencionabas esto, bueno, un movimiento revolucionario es diferente a un movimiento social, ¿no? Sí, claro. Nada más hay que acotar que a mí lo que me llama la atención es que si esto hubiera nacido en la UNAM, y creo que lo mencionan aún en la parte donde dice que si hubiera nacido en la UNAM también se hubiera llenado de desprestigio, sinceramente, por medio del imaginario colectivo. Sobre todo porque el estudiantado de la UNAM después de la huelga quedó muy mal parado, por así decirlo, ¿no? Pero nace en la Ibero. Entonces eso también le da otra resignificación al mismo fenómeno. Pero también nosotros tendríamos que cuestionarnos como sociedad. Entonces, ¿a quién realmente estamos apoyando, no? En esta tesis de las revoluciones burguesas, ¿no? Que sabemos que prácticamente todas y han sido. El ejemplo global ahí podría ser Nueva York, ¿no? Con Wall Street, creo también. Bueno, también justamente este capítulo de Occupy Wall Street nos menciona las dificultades con la discriminación que tenía en específico este movimiento. Pero bueno, vamos a seguir comentando sobre el asunto. Vamos a ir a un corte y les recordamos que esperamos sus comentarios en arroba panóptico social y que pueden escucharnos a través de Radio Raíces. Regresamos. Si a la policía aquí en San Salvador Atenco, si el problema fue local en Texcoco, lo que hacía es lo que habíamos dicho la vez pasada que llegamos acá: quiere otra vez las tierras y quiere ese aeropuerto. Bien, estamos de regreso. Les agradecemos a todos los que están escuchando Panóptico Social Radio. Les recordamos que también pueden checar este programa grabado en nuestra página de internet, que es www.panopticosocial.com, y pues seguirnos en redes sociales en Panóptico Social, tanto en Twitter como en Facebook. Regresamos para seguir comentando esta publicación titulada Resistencias Locales, Utopías Globales. Nos acompaña Octavio Solís, quien es el coordinador de esta publicación. Y pues, para ir cerrando un poco ya el programa, porque se nos acaba el tiempo, regresemos a esta parte donde estábamos platicando cuál es el balance de estos movimientos y también cuál es el balance de este libro, ¿no? Sí, bueno, gracias. Recalcar que es también Raúl Romero, el otro coordinador. Ah, sí, somos dos. Y bueno, mi conclusión finalmente es que este libro lo que queremos es que interpele la realidad actual. O sea, que no solamente sea como el libro nostálgico de los movimientos de hace 3 años, ¿no? Como, ay, la nostalgia de lo que fue, lo bonito que fue pertenecer a un movimiento, sino que esas experiencias que nos permiten ver ahora, hoy, en México. Acaba de pasar una elección, el voto nulo, el asunto de los candidatos independientes, el asunto de comparar inevitablemente, después de esas experiencias de hace 3 años, hoy en España hay un proyecto alternativo al bipartidismo de hace 30 años, ¿no? Del PSOE y del PP, ¿no? Y hay una opción también en Syriza, que ya en Grecia, que asume el poder, ¿no? Que es una clase política nueva que intenta renovar esquemas de décadas que se instauraron en el mundo, ¿no? Y México tuvo una apertura hacia la democracia y se instaura ya no el partido hegemónico, sino un tripartidismo, pero pues está agotado también, ¿no? Entonces, ante eso, ¿qué hacemos? Y hay una experiencia en Colombia que es muy interesante, pero que hay que, claro, darle la vuelta, ¿no? Ponerla de cabeza, porque después del asesinato de Carlos Galán en Colombia 89 por Pablo Escobar, se viene el paroxismo de la violencia en Colombia y el hartazgo, surge el movimiento estudiantil precisamente en las privadas, como aquí en México con la Ibero, ¿no? Y luego se va a las públicas, hay una alianza entre privadas y públicas y los estudiantes salen a las calles a demandar el voto nulo, en el sentido de anular y decir, hay 6 opciones, porque venía la intermedia en el 90, las elecciones intermedias. Ellos impulsan, y el movimiento se llama la séptima papeleta, porque había 6 papeletas para elegir 6 instancias de poder, ¿no? Diputados, alcaldías, y ellos dicen, queremos una séptima papeleta donde queremos un nuevo constituyente, una nueva constitución, y empujan en las calles, y empujan en las urnas, o sea, desde la democracia, transformar la democracia, ¿no? O sea, sin salirse de la democracia, transformarla a fondo. ¿Cómo? Haciendo una purga y una limpia de la clase política. Y tal vez no ese sería el punto a debatir, de que seguimos pensando la sociedad en la democracia. O sea, es como el sistema económico, ¿no? O sea, se sigue pensando a nivel global en el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Y pocas veces se llega a pensar en algo paralelo como el cooperativismo, por ejemplo, que también es un modo de producción y es un modo de distribución. Lo que pasa es que la democracia es algo que ya no lo puedes quitar. Porque, por ejemplo, los movimientos sociales, o sea, los que hemos participado en algunos movimientos, lo que más predomina, digamos, el discurso que se impone, ¿no? Como tirano, incluso son medios tiranos luego en ese rollo de la demagogia, ¿no? Aquí es democracia, todos elegimos y todos votamos y todos discutimos y todos caminamos juntos. O sea, es un tema de democracia, o sea, claro. Ya no podemos hablar de caudillos, de que vengan y tengan que te iluminen, ¿no? Las vanguardias, sino la democracia entendida real democracia, o sea, que es parte de los discursos. No es sinónimo, pero democracia no es sinónimo de capitalismo, ¿eh? Pero es que nunca se ha dicho eso acá, pero es que precisamente ese es el punto, o sea, nosotros no vivimos una democracia como tal. Así es. Entonces, ¿cómo pensamos que la democracia puede llegar a ser la solución, por un lado? Ahora, tampoco se habló de caudillismos, ¿no? O sea, un poco la filosofía zapatista, tal vez, ¿no? De generar objetivos, no líderes. Pero digamos que esa cosmovisión del mundo no se tiene y no se piensa en un régimen democrático, por ejemplo. Y menos se piensa en democracias tan defectuosas como se le catalogan o incipientes como la nuestra. Entonces, de ahí va la pregunta. Es decir, si nosotros no vivimos una democracia, es como pedir Estado de Derecho. Si en nuestro país nunca ha habido un Estado de Derecho existente, ¿cómo decimos que ahora está en crisis? Más bien que ahora se agudiza lo que nunca ha existido, o lo que se ha malentendido del Estado de Derecho. Pero a final de cuentas, digo, nada más era así como para provocar un poco, ¿no? No. La discusión. Yo quisiera preguntarte, Octavio, en el tenor mismo de la producción de este libro, ¿qué le pasa a México? ¿Por qué no cuaja? Que vemos experiencias de otras movilizaciones y, bueno, se retoman aquí las experiencias, las discusiones, pero ¿qué pasa en nuestro país? También siguiendo un poco la línea de lo que Esteban cuestiona, de que no hay Estado de Derecho, de que no vivimos en democracia, pero salimos a exigir democracia. ¿Qué es lo que consideras tú, al trabajar este libro, al revisar los textos, que puede pasar o que está sucediendo en México? Pues te das cuenta que el malestar sigue siendo el mismo. O sea, la inconformidad, el desánimo, la desconfianza a la clase política, sí, o sea, siguen gobernando los mismos y el descontento sigue estando ahí. Entonces, ¿por qué ese descontento no encuentra los cauces de una transformación política? ¿No? ¿Por qué no hay los cauces a un nuevo tipo de organización o alternativas políticas? Ya no solo sociales, sino políticas. ¿Qué quiere decir esto? Un partido político nuevo, ¿no? O sea, para poder encauzar, digamos, una alternativa, ¿no? En una estructura organizada, ¿no? Con un programa político muy claro para darle salida a ese descontento y que desde ahí se transforme y se recupere, ¿no? O por lo menos se instaure una vida democrática más plena. ¿Por qué no es? Yo creo que en parte yo tengo la tesis, es un poco, va a haber debates los aquellos que son pejistas, pero yo sostengo que la creación de Morena retrasa en gran medida el proceso de un partido más de una nueva clase política, porque Morena es una fractura de un partido ya existente, que tiene que ver con un proceso histórico, el propio Morena, ¿no? No lo estoy denostando, no es más un partido de las chiquilladas que de repente surgen por ahí, ¿no? De una familia poderosa que tiene el dinero para, o un partido de un sindicato como el Nueva Alianza, ¿no? No, Morena es distinto a esos. O sea, todavía hay algún matiz con respecto a Morena, ¿no? Y rápidamente en ese tenor, perdón que se interrumpa, el papel de la resistencia para lograr esto, ¿cómo lo ves? Para cerrar la charla, papel de la resistencia. Pues yo creo que aquí el asunto está en que tenemos que insistir, ¿no? En voy a concluir así. Maquiavelo escribe un libro clásico de la ciencia política que se llama El Príncipe. Y él decía que para reconstruir Italia había que hacerlo en una persona. Gramsci, siglos después, para reconstruir Italia, dice que el nuevo príncipe es un partido. Y yo creo que ahora ya no es ni un sujeto ni un partido, es un nuevo proyecto. El nuevo príncipe del siglo XXI en México debe de ser reconstruir la utopía. A partir de la utopía, entonces reconstruyes el partido. Porque si construyes el partido sin utopía, sin un proyecto, es todo lo demás lo que tenemos como ahorita, modelo partidista, vacío, hueco, y la sociedad sin creer en eso, ¿no? Claro. Entonces construyamos el nuevo príncipe, por ahí caminemos, ¿no? Perfecto. Octavio, pues lamentablemente se nos acabó el tiempo. Les agradezco muchísimo aquí a mis compañeros, a Jacobo que estuvo en los controles, a ti por aceptar esta invitación y pues por este debate que pues es corto, pero esperemos que a todas las personas que nos escucharon les haya llamado la atención, que les haya nacido esta intención por leer este libro, que para todos ellos, pues dinos un poco cómo se puede acceder a la publicación. Sí, el libro se regala, es gratuito, como ya se mencionó, principalmente en presentaciones. O sea, hay una presentación, la gente acuda y que ahí se, pues, se va a regalar a todos indistintamente. La otra, pues aquí se dejan algunos ejemplares para que hablen aquí a la cabina. ¿Y cómo nos enteramos de las presentaciones? ¿Tienen un Twitter, Facebook? Sí, o sea, Bueno, yo, mi Twitter es @Octavio Solís. O sea, sigan Octavio Solís. No, tampoco digo. No, pero obviamente, porque es un Twitter que está abierto, ¿no? O sea, tú dices dónde será. Sí, o el Facebook es igual Octavio Solís, ¿no? El Facebook. Sí, es que no tenemos, digamos, una cuenta oficial del libro. O Raúl Romero, creo que es Cancerbero, @Cancerbero. No, estaremos pendientes para nosotros, sí, también desde las cuentas de Panóptico, espacio, estar, ¿no? Exacto. Sí, nosotros también les avisamos, ¿no? Estamos en contacto. Claro. Y un placer estar aquí con ustedes. Para comentar con todos los compañeros que quieran adquirir el libro. Y de todos modos, como bien ya nos comentó Octavio, él nos deja algunos números para que nosotros lo podamos compartir con todos ustedes. Así que, por favor, quienes estén interesados, escríbanos. Vamos a regalar, ¿cuántos son? ¿Son cinco? Vamos a regalar 5 libros. Vamos a regalar 3 libros por Facebook y vamos a regalar 2 libros por Twitter. Entonces, les pedimos que nos sigan en Panóptico Social y quien ponga la misma publicación también etiquetando a Radio Raíces, pues a los primeros 3 que pongan a Radio Raíces etiquetado, y quien ponga también etiquetado a Octavio y a... Y bueno, y que esto lo hagan en nuestras redes sociales, ¿no? En Panóptico Social, pues les vamos a regalar estas publicaciones. Les repito, van a ser 3 en Facebook, 2 en Twitter y... ¿Qué más quieres comentar? Rapidísimo, un comercial. Hay un portal que se llama Consideraciones, que viene de una revista impresa de hace algunos años, revista Consideraciones. Igual, pues si quieren echar ahí un clavado y ver temas sobre política y cultura, ¿no? Claro que sí, también los invitamos a checar. Ahorita, de todos modos, vamos a compartir en nuestras redes sociales este link también. Y pues, no sé si tienen algún otro comentario, sino ya para terminar el programa. Nada más recordar que pueden descargar este programa si se suscriben a iTunes, por ejemplo, o en todos los portales de almacenamiento de audios. Ahí nos buscan como Panóptico Social y bueno, obviamente tenemos muchos proyectos y tenemos también cosas ya muy viejas, pero este programa lo podrán encontrar ahí para que también lo descarguen. Sí, para pues ser más claros, este es el programa número 2 de la temporada 2, aquí por Radio Raíces. Y pues les agradezco, Jacobo en los controles, le agradezco a Carlos, a Esteban, Octavio, muchísimas gracias por haber participado en este programa. Les recuerdo, mi nombre es Fidel Kalash y regresamos el próximo viernes en el mismo horario de 6 a 7 en vivo por Radio Raíces. Gracias. Chao. José Demonillo, se cuenta un sistema, un metodía, sapele. Por más tarde se den una gustieta, Ruth Boy, astronauta, tantan y surca. Visítanos, Radio Raíces, DF.net, comunicación comunitaria.